el acordeón característico de la música santafesina y esa voz tan juvenil que hemos conocido hará ya unos 4 años en la movida tropical, porque en este momento estamos en comunicación directa con Karina, la princesita de la movida, como la han dado a conocer. ¿Cómo estás, Karina? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿vos todo tranquila? Todo muy bien. Bueno. Parame que estoy en la puerta. Dale. Estoy haciendo todo junto. Estamos en la puerta de un baile a punto de tocar ya. Y bueno, de paso charlando con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Con ganas de hablar con vos, que no hablamos hace bastante. La última vez que nos comunicamos, estabas incluso bastante tímida. Estabas comenzando. Y ahora que ya pasaron unos años, nos encontramos con que tu último trabajo se titula Sinvergüenza y en la tapa apareces en camisón bastante escotada. Es que te volviste más desinhibida en estos años, Karina. No, creo que por ahí estoy tratando de mostrar un poquito lo que soy yo, por ahí estoy con gente acá saludando. En realidad fue un poquito jugar el hecho de que el tema es para los sinvergüenza y jugamos con una foto así, sinvergüenza. Igual no estaba muy atrevida, estoy así, con un vestidito, no. Bueno, en otros discos aparecía tu cara y nada más. No, pero quisimos cambiar un poquito, ¿viste? Porque siempre estaba... queríamos cambiar, ¿viste? Aparte yo empecé más chica y ahora me siento que cambié, que tengo un poquito más de experiencia, si bien me falta aprender muchísimo más, pero me siento más mujer que antes, ¿no? Antes me sentía más niña. Perfecto. Hablando de cambios, un cambio que fue bastante llamativo en la movida tropical fue que abandonaste las oficinas de Púa Producciones de Fabián Gamarra para pasarte a Rey Producciones Artísticas, las oficinas que maneja Reinaldo Lío. ¿A qué se debió este cambio? Al fin me escucharon, se debió. Porque la verdad es que, bueno, no tengo nada en contra de ellos como persona ni en su trabajo, nada más que me parece que no nos servían a nosotros, no podíamos crecer, porque no sabían manejarse con lo que era cumbia santafesina. Estaba muy acostumbrada a los grupos de cumbia base de acá, que no tengo nada en contra, pero no sabían cómo manejarse con nosotros. Cada vez el circuito de trabajo se achicaba más y nosotros nos esforzábamos de igual manera y no había fruto, no había cambio, no había nada. ¿No fue por una cuestión de porcentajes económicos que muchas veces sucede? No, porque la verdad es que no tengo mucho nada que ver en todo eso, ¿viste? No, para nada. Simplemente que no estaba conforme con cómo se manejaban y con lo que trabajábamos nosotros. Creía que teníamos muchísimo más por hacer y no lo estábamos haciendo, ¿viste? En Buenos Aires ya ni estábamos trabajando y nada, me parecía un poco injusto. Así que nada, se puso a prueba. O era yo la que ya no servía o era la oficina que no andaba bien. Entonces, bueno, después de 4 años de pedir, me escucharon y me cambiaron. Y ya vamos por el 5.º año de trabajo donde, mira, cambiamos con Rey y empezamos a trabajar en todo Buenos Aires como hacía un montón que no pasaba. Así que, bueno, ahí sale a la luz de quién era... No la culpa, pero sino el error, ¿no? Claro, clarísimo, clarísimo, sí. Karina. Una pregunta que también me interesa mucho hacerte es que, por ejemplo, a partir de la aparición de Miguel Ángel, Mario Luis se mostró bastante disconforme con este nuevo personaje, diciendo que era una especie de copia, y en algún momento Dalila declaró lo mismo ante la aparición tuya en la movida tropical. ¿Vos estás al tanto de estas declaraciones? ¿Te molestaron o lo tomás como si nada? No es falta, ¿no? Así un poco me dicen, pero no sé si será verdad, ¿qué querés que te diga? O sea, me parecería extraño que una artista del tamaño de ella se pueda rebajar a hablar de alguien que recién sale. O sea, yo no lo haría si fuese ella, pero no creo que sea verdad. De muy poquito no sé, igual te digo que me encanta, porque el hecho de ser nuevo no me molestaría para nada. Si hubiese sido verdad, me encantaría, porque ser nueva y que alguien así se hable de vos, por algo debe ser. Perfecto. Igualmente hace muy poquito nos encontramos en un baile, nos saludamos, todo muy bien. Fue la primera vez que nos cruzamos, no sé. O sea, si fuera así, yo por lo menos no lo haría. Igualmente me gusta escuchar todo eso y de eso aprendo. Pero no soy mucho de meterme o salir a responder o opinar sobre esas cosas, no me gusta. Creo que a la larga uno recibe lo que se merece, ¿no? Yo en su momento creo que cuando uno es copia no dura nada. Nosotros estamos hace 5 años por algo. Creo que hay muchos grupos parecidos, obviamente. O sea, hay cumbia base, cumbia santafesina, y somos muy pocos, ¿entendés? No creo que Leo Mattioli salga a decir eso cuando salió Uriel o cuando salió Marcelino, ¿entendés? No, creo que dentro de la misma música uno puede dar cosas diferentes. Claro, ¿vos crees que hay una especie de respeto entre los artistas pese a que haya ciertas similitudes en los estilos? Claro, en realidad la similitud con ella es la música que es santafesina. Los que saben de música saben que musicalmente no somos parecidas para nada, porque es algo diferente, y yo, como me muestro, no soy parecida a ella tampoco, me parece que no. Bien. Sí, todos tienen cosas para dar diferentes. Perfecto, Karina. Una última pregunta, así te dejo. Dale. Tranquila y te vas a laburar. ¿Sí? ¿La estás pasando bien? Sí, porque hay notas que son un poco aburridas, ¿viste? A mí, yo la verdad que a esta altura ya no... Me han tratado bien, me han tratado mal, y no, lo que me pregunten, no, voy al frente. Bueno, joya, Karina, en este programa también va al frente, por eso te pregunto lo último. En los últimos tiempos, los principales medios de la movida tropical, las principales revistas, se estuvo hablando mucho más de tu vida privada, de tu relación con el polaco, que cortaron, que volvieron, del nacimiento de tu hija Sol, más que de tu música. ¿Esto a vos terminó molestando en tu vida privada? ¿Sí, qué? ¿Sí me molestó? Sí, terminaba molestando en tu vida privada que hablaran más de tus relaciones, digamos, que por ahí de tu trabajo o de tu música. No, porque creo que en este ambiente hay que darle a la gente lo que quieren. Me parece que hay mucha gente que le gusta mucho lo que hago y no le importa mi vida, y hay muchísima gente a la que le importa más el quilombo, las cosas así, y nada. En todos lados me pasó que me preguntaban más sobre eso, todos querían saber. No solo conmigo, pasa con todos. Hay un problema íntimo, algo de eso, y a muchos les gusta saber. Y me parece que si estás acá tenés que ser consciente de que es parte del juego. O sea, lo que te pase, si llega a ser importante, o un problema como fue el nuestro, que nada, que era verdad, lo de que estábamos juntos, separados, y aparte tuvimos una hija, y aparte de él lo sigue mucha gente también, y querían saber, y me parece que, nada, hay que darles lo que quieren, y no me molestó, para nada, al contrario. Aparte, ahora sacamos un disco bueno, y la gente, te puedo asegurar que es un tema que ya pasó, me hablan más de mi trabajo que de eso, así que bueno. Perfecto, Karina, queremos agradecerte que te hayas brindado con tanta buena onda y tanta simpatía para esta entrevista a minutos de entrar a laburar. Bueno, gracias, igualmente, gracias a ustedes.